Lecciones de la Biblia a continuación. Veamos hoy cuál fue el resultado de esa visita de Timoteo. Ya sabemos que él fue comisionado por Pablo para ir a alentar, ir a exhortar, ir a animar a los hermanos de Tesalónica, pero también para que le trajese buenas noticias o por lo menos le diese la información de qué estaba sucediendo allá con los hermanos de Tesalónica. Vayamos pues a lo que nos dice los versículos 6 al 10 de ese capítulo número 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Pero ahora Timoteo acaba de volver y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, pero también nosotros a vosotros. En toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados acerca de vosotros debido a vuestra fe, y ahora realmente vivimos, siendo que vosotros estáis firmes en el Señor. Así, ¿cómo podemos dar suficientes gracias a Dios por vosotros? Por todo el gozo que disfrutamos a causa de vosotros ante nuestro Dios, oramos día y noche con gran insistencia para ver vuestro rostro y contemplar lo que falta a vuestra fe. Timoteo acaba de volver, dice el apóstol Pablo, y trajo buenas noticias. Nos ha dado un buen informe, nos ha llenado de gozo acerca de vuestra fe y de vuestro amor. Las noticias que llegaron al apóstol Pablo lo llenaron de alegría, saber que esos hermanos estaban perseverando, seguían adelante y además hacían las cosas con amor. También le agradó al apóstol Pablo saber que los hermanos de Tesalónica recordaban a esos embajadores del Señor y deseaban también verles. Lo recordaban con cariño, y como Pablo y Silas deseaban verles, era recíproco. Ellos también deseaban un día poder verles. Pablo sabe que está pasando por momentos difíciles y entonces escribe en esa carta que en esa aflicción que tiene es consolado recibiendo esas buenas noticias de los tesalonicenses. Claro, porque en momentos adversos, en momentos tristes, en momentos de aflicción, cuando escuchas buenas noticias, cuando te enteras que algo que hiciste está saliendo bien, la visita del apóstol Pablo a ellos no fue en vano. Logró el objetivo, consolidar un grupo de hermanos de tal manera que formaron una iglesia en Tesalónica. Eso llena de aliento y de esperanza al apóstol Pablo. Ahora realmente vivimos, siendo que vosotros estáis firmes en el Señor. El apóstol Pablo dice, nos ha dado nueva vida. Nos ha sido como una inyección de fuerza, de vigor, de vitalidad, saber que ustedes están firmes en el Señor. No sabemos cómo darle gracias a Dios. No sabemos cómo expresar el gozo que hay en nuestros corazones. Estamos disfrutando que ustedes estén bien en el Señor. ¿Cuánto nos alegramos nosotros con lo que le sucede a nuestros hermanos? Estamos siempre pendientes cómo siguen ellos, si están perseverando, si siguen adelante en la vida cristiana, si están en medio de luchas. ¿Cuánto nos llena de alegría saber que los hermanos siguen adelante? Debemos estar preocupados y saber que ellos son como nuestros hijos espirituales. Si tú eres un líder de grupo pequeño, si tú eres un dirigente de iglesia, si tú eres padre de familia, tienes la responsabilidad y debe mostrarse el interés que tus miembros sigan adelante, no desmayen. Y cuando sepas de ellos, cuando tengas el gozo de escuchar buenas noticias, debes rebosar en alegría, porque el Señor está bendiciendo tu trabajo. El verso 10 es hermoso leerlo. El apóstol Pablo dice, oramos día y noche con gran insistencia para ver vuestro rostro y completar lo que falta de vuestra fe. El apóstol sabía que no todo estaba hecho, que había que corregir algunas cosas, que había que dar buenos consejos, que había que seguir adelante con lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica y orientar bien a esos hermanos que estaban haciendo todas las cosas con amor. Él dice, oramos día y noche. ¿Cuánto oramos nosotros? poco, mucho, minutos, segundos, a veces sí, a veces no. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo pasamos en comunicación con Dios? ¿Cuánto oramos por nuestros hermanos? ¿Cuánto oramos por nuestros hijos? ¿Cuánto oramos por nuestra esposa, por nuestra familia, por aquellos que nos llaman para pedirnos una oración? Oremos. Pasemos tiempo en comunión con Dios. Hay personas que necesitan de nuestra oración. Hay personas que necesitan el aliento de saber que hay otros que están interesados en el bienestar de ellos y que también estamos unidos en oración, estamos pidiendo lo mismo a nuestro Padre Celestial. Pasemos más tiempo en comunión con Jesús. Pasemos más cerca de Él en oración. Y hay muchos por los cuales hoy debiésemos pedir al Señor para que la vida de ellos sea fortalecida y al mismo tiempo nosotros seremos más fortalecidos, estaremos más cerca del Señor, nos sentiremos más gozosos que estamos intercediendo unos por otros. Que el Señor toque tu corazón, que seas movido a orar por tu prójimo, por tu familia, por tus hermanos, por tus amigos, y a ser agradecido con Dios y también a disfrutar del gozo de saber que estamos esperando la gloriosa venida de Cristo Jesús. Encontré que en cada oración me dices con amor que en mí vive. Muy lejos me siento de ti y casi no me puedo sostener. Mi corazón no puede más. Te necesito, Dios, ayúdame. Es como